Es Navidad y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, pasar un buen rato con los amigos. Por eso, en estas fiestas, sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, felices fiestas. Elves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Juntitos en este lunes 13 de diciembre de 2021, un lunes en el que va a lucir el sol y en el que tendremos temperaturas que rondarán entre los 20 grados de máxima y los 7 de mínima. Lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Comenzamos la semana con nuestro magazine, con Helves en la Onda, en el que además de repasar la actualidad más cercana, eso será en el boletín informativo sobre y media, pues seguimos muy atentos a las cosas que pasan en nuestro entorno más inmediato. Hoy vamos a contar varias cosas navideñas que están muy bien. En principio vamos a hablar con Eva León Cruz, que es la mayordoma de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia de Helves y coordinadora del Belén Viviente de Helves, que abrirá sus puertas el próximo fin de semana en el Parque Municipal del Pandero. También tendremos la visita del coro de campanilleros y campanilleras del Centro de Educación de Personas Adultas de Helves. Nos van a hablar de su disco y de todas las actuaciones programadas para esta Navidad. Además tendremos The English Corner con Rocío Barea de Little London, que nos seguirá enseñando nuevas palabras y expresiones en inglés, y Mente Sana con nuestro psicólogo Jesús Malina, que hablará sobre los complejos. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Vamos a empezar con buena música. La estrenábamos el pasado viernes. Es una versión del gran tema de Camilo VI, Vivir así es morir de amor. Y ahora viene interpretado por la voz de Nati Peluso. Y me llena de amargura. Nati Peluso se llama esta chica. Vivir así es morir de amor, la versión del gran tema de Camilo VI. Y nosotros vamos a hablar sobre la Navidad. Vamos a hablar de un Belén viviente de Gelbes. Belén que organiza, como cada año, la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia. Y vamos a hablar con Eva León, que es la que este año se encarga de coordinar este décimo Belén viviente. Eva León, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Oye, pues, coordinar un Belén viviente no tiene que ser nada fácil. Pues la verdad que es una responsabilidad importante, pero tenemos unos niños que son encantadores y te lo hacen muy, muy, muy fácil, ¿sabes? Y tenemos mucha ayuda también, aparte de toda la Junta de Gobierno, pues colabora con nosotros Antonio Rodríguez, Bienvenido Cordero, que se encarga de todo el tema de escenarios y demás. Y entre todos te puedo decir que disfrutamos más de lo que supone la responsabilidad. Bueno, ¿ya está todo preparado o hay algún fleco más por preparar o por terminar de preparar, Eva? Bueno, ya estamos terminando, ya el parque a partir de hoy está cerrado y ya estamos montando lo que son las escenas, las distintas escenas. Y en el tema de los guiones y demás, porque sabéis todos que el Belén viviente, cada una de las escenas es teatralizada, uh-huh, en una pequeña representación. Llevamos con los niños ensayando desde septiembre. A lo largo de todo este tiempo se ve cómo ellos van cogiendo ya confianza, se van creyendo sus papeles. Y hay niños que tienen 4 o 5 años y te quedas con la boca abierta de cómo actúan, ¿sabes? Y cómo lo hacen. Qué gracias. Vamos, ya lo veréis y espero que os guste. Vamos, se disfruta muchísimo con ellos. Es este sábado y este domingo cuando se podrá disfrutar en el Parque Municipal del Pandero de este Belén viviente. He visto y leí por ahí que va a ser un recorrido de más o menos media hora, que son un montón de escenas. Y que incluso hay novedades, ¿no? Eso es, este año, tenemos 17 escenas, terminamos con la última escena es el nacimiento y después pasamos a la visita a los Reyes Magos, donde los niños le pueden dejar sus cartas a los Reyes Magos. Y sí, este año tenemos novedades, hemos hecho algunos cambios. Y hemos metido, siempre tenemos el Palacio de Herodes, en el que Herodes recibe a los Reyes Magos, pero este año hemos aumentado el palacio, lo hemos hecho más grande y tenemos otra sala del palacio en la que Salomé, la hermana del rey Herodes, habla con sus consejeras. Esta escena en concreto la representa el coro de la hermandad. Anda. Oye, este año colabora con nosotros también. Eva, la pandemia, que no nos pudo dejar hacer el año pasado el Belén viviente de nuestro municipio, bueno, pues al final ha remitido un poco, la cosa está entre que sí y el que no, pero se puede representar el Belén viviente. ¿Habéis tomado algún protocolo para el COVID-19 para la gente que vaya a visitaros que sepa que está segura? Bueno, es un espacio al aire libre, que eso es te da una cierta tranquilidad y una seguridad bastante importante. Los niños van a tener su distancia de seguridad entre unos y otros y aparte en el recorrido los grupos van parando en cada una de las escenas y es cuando hace el niño la representación. Este año la medida que hemos tomado es que normalmente los grupos se ponen prácticamente lo que es encima de la escena y este año no, se va a separar mínimo 1 metro el grupo de lo que es la escena, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Para que los niños puedan estar sin mascarilla y se les escuche, si no sería imposible casi escucharlos. Y el grupo sí, claro, tanto los guías como la gente que visite el Belén, pues tendrá que ir con mascarilla y con su gel hidroalcohólico antes y después, ¿sabes? Bien. Son cosas lo que tenemos contemplado. Son cosas que nos han tocado vivir, Eva. Además, de verdad, y nos hemos tenido que ir adaptando y yo creo que ya todos sabemos más o menos qué es lo que tenemos que hacer y lo tenemos planteado, ¿sabes? Sí, nada. Bueno, Eva, también he leído otra cosa que me ha encantado, que es lo de los buñuelos y las migas. Efectivamente, tenemos como todos los años un ambigú y colaboran con nosotros Ana, Manoli y... y en Cagni, y ellas se encargan de hacer buñuelos, migas, chocolate, y buenísimo, ya lo probaré. Y a precios populares, Si puedes estar toda la tarde con nosotros allí tomando el solito y viendo el Belén y disfrutando del espacio natural que hay. Mejor, y claro. Son precios populares. Oye, también he visto que es un Belén solidario, ¿no? Que lo que se recaude va a unas causas benéficas. Efectivamente, todos los años la recaudación o parte de la recaudación del Belén se dedica a ayudar a Caritas Parroquial, siempre hacemos una importante donación a Regina Mundi, a los niños saharaui y algunas otras hermandades que nos lo han pedido en varias ocasiones, como la Hermandad de la Candelaria de Sevilla y demás. Y bueno, y tú sabes también que la hermandad tiene cedido uno de sus sedes, de su casa hermandad, Caritas Parroquial. Entonces el mantenimiento de la hermandad durante todo el año corre a cargo de la sede de Caritas, corre a cargo de la hermandad. Mm. Y quieras que no, eso también lo asumimos a través de los fondos del Belén, ¿sabes? Claro. Intentamos ayudar. Entonces, sobre todo intentamos que los niños aprendan que es época de colaborar y de ayudar a los demás, y que con esto que ellos hacen, y pues están ayudando también a toda la gente del pueblo que lo necesita, sí, ¿sabes? Porque sin ellos nosotros no podríamos hacer el Belén. Oye, ¿qué le dirías tú a la audiencia de Ahora Radio, a la gente que nos escucha fuera de Gelves? ¿Qué le dirías tú para que vinieran el sábado o el domingo, en horario de mañana o yo horario de tarde, a conocer el Belén viviente de Gelves? Pues le diría que les va a sorprender bastante, porque no solo el entorno es ideal y parece que te estás trasladando al Belén de aquella época, sino que también merece la pena ver el esfuerzo de unos niños desde 5 años que tenemos algunos hasta 16, 17 años, que llevan mucho tiempo trabajando, muchos meses trabajando. Y que merece la pena verlo, de verdad. Merece la pena verlo y trasladarte a aquella época. Bueno, es muy real. Es lo bonito. Se unen dos cosas muy bonitas. El Parque del Pandero, que tiene, bueno, pues la orografía, ese molino de agua antiguo, el pequeño acueducto. Bueno, su forma, ¿no? De un parque tan bonito y tan céntrico como es el Pandero de nuestro municipio, con lo del Belén, con las representaciones. Casa perfectamente una cosa con la otra. 2 euros que cuesta la entrada. La entrada. Mañana, sábados. Efectivamente. Domingos. 2 euros, es una mínima cantidad. Exacto. Sábados y domingos, o sea, este sábado y este domingo, ojo. En horario, dime el horario exactamente, Eva. El horario es de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Pues ya lo sabe todo el mundo. Eva León, coordinadora de este Belén viviente. Por allí estaremos, ¿eh? Estupendo. Enhorabuena por organizar, por poder este año organizar el Belén viviente, y mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Un beso enorme. Hasta luego, Eva. Adiós, hasta luego. Nosotros vamos a quedarnos con un poco de música ligera de Ana Mena. Esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perder la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Para escapar de este pozo de dolor.

que no te llena y que te pide siempre más. Ninguna luz alumbra. Y yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Lo que quiero yo la suerte si te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Yo no quiero suerte, no, te tengo a ti. Yo no quiero suerte, yo te tengo a ti. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz. Entra en www.lainvasiondelosecolatras.es e inscribe tu iniciativa o vota la que más te guste. Tu eco tiene premio. Súmate a la invasión de los ecólatras. Junta de Andalucía, Federación Andaluza de Municipios y Provincias y Ecovidrio. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. El delegado de Igualdad y Bienestar Social, Pablo Cordero, ha mantenido un encuentro en el Ayuntamiento de Gelves con María Dolores Romero, que es coordinadora de las mujeres del proyecto Gelves Teje, con Ana María Prieto, técnica de igualdad del Centro Municipal de Información a la Mujer de Gelves. Encuentro en el que han concretado las actividades previstas para el actual periodo navideño. En primer lugar, habrá un trueque de adornos navideños y broches tejidos a mano por madejas de lana. Será en la Plaza Duques de Alba, frente a la Biblioteca Municipal Antonio Álvarez López. Y serán los días del lunes 27 al jueves 30 de diciembre en horario de la mañana de 11 a 2 del mediodía. Además, el propio lunes y también el jueves habrá horario de tarde entre las 2 y las 6. Los adornos navideños y broches tejidos a mano se intercambiarán según su tamaño por un mínimo de una madeja de lana y por un máximo de 3. También estará la inauguración del árbol navideño de los deseos. Será el día 22 de diciembre. Las mujeres del proyecto Gelves Teje adornarán con piezas en formas cuadradas y tejidas a mano por ellas mismas durante este año, pues una estructura con forma de árbol de Navidad. Este árbol permanecerá desde el día 23 hasta el final del periodo navideño a las puertas del consistorio gelveño para que la población pueda acercarse y pedir sus mejores deseos para el año 2022. Además, dando la bienvenida a la entrada de la Navidad, se han vuelto a recolocar las prendas de adorno a los árboles de distintos emplazamientos de nuestra localidad que habían sido retirados previamente durante la época estival. Por último, se va a realizar un taller dirigido a los niños y niñas de la nueva Escuela de la Navidad Municipal, que funciona como aula de conciliación durante este mismo periodo. El Belén Viviente que organiza la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia en nuestra localidad será el gran evento de la Navidad en nuestro municipio. Esta propuesta cultural y turística destaca por su teatralización y por la participación de niños y niñas, mayores y animales, en sus 17 escenas bíblicas relacionadas con el nacimiento de Jesús. El Belén Viviente de Gelves estará abierto al público los días 18 y 19 de diciembre, mientras que el día 20 está reservado para la visita del alumnado de los centros de primaria de la localidad. Además, realiza una gran labor social porque la recaudación estará destinada a Cáritas Parroquiales, Regina Mundi y la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. El Belén estará abierto al público en horario de 12 del mediodía a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde con un precio de 2 euros por entrada. Un guía irá acompañando a los diferentes grupos en el recorrido, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Una vez terminada la visita, la hermandad organizadora ofrece degustación de migas a mediodía y por la tarde unos suculentos buñuelos con azúcar acompañados con chocolate o café, todo ello a unos precios muy populares. Este año además ofrecerá dos escenas nuevas ubicadas en el Palacio de Herodes. En la primera este personaje recibe a los Reyes Magos de Oriente y en la segunda, situada en otra estancia del citado palacio, su hermana Salomé tiene una interesante charla con su consejera. Las delegaciones de fiestas y eventos y bienestar social del Ayuntamiento de Gelves han convocado la segunda edición del concurso de fachadas, balcones, ventanas y escaparates navideños con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y contribuir al ambiente festivo en las calles de la localidad durante estas fiestas navideñas. Se han establecido dos categorías: fachadas, balcones y ventanas de viviendas particulares y escaparates y fachadas de establecimientos comerciales. Se establecen tres premios para la primera categoría y un premio único para la segunda. Los premios para las viviendas son, por ejemplo, primer premio, una cesta de regalos tamaño grande más diploma conmemorativo. El segundo premio, cesta de regalos tamaño mediano más diploma conmemorativo. Y el tercer premio, una cesta de regalos tamaño pequeño más el diploma conmemorativo. Por su parte, el comercio elegido como ganador disfrutará de un premio único especial y consistente en un trofeo conmemorativo y una experiencia de aventura para dos personas. El fallo del jurado se dará a conocer el miércoles 29 de diciembre. Las personas o empresas interesadas en inscribirse deberán llamar al número de teléfono de información del Ayuntamiento al 95 576 0000, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 22 de diciembre. Para resolver cualquier duda al respecto pueden contactar con el asesoramiento del Servicio de Atención a la Ciudadanía ubicado en la planta baja del consistorio. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 20 grados de máxima y los 7 de mínima. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces, muchas gracias por estar ahí. Se nos va, no sé si te has dado cuenta, se nos hace tarde. Pongámonos de acuerdo aunque ya no nos arde. Que se nos va, que detrás seremos solo sombras en ninguna parte. Sin ganas, sin motivos, sin nada de arte. Sombras, nada más. No sé si te has dado cuenta, pero detrás solo seremos algo que viene y va. Unas gotas de lluvia tras el cristal. No, y a mí es que no me costaría nada darte un besito más y otro más y otro más. Y besarte y darte otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo que un besito más, cinco carmena y otro más. Y besarte y darte otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo. Llenas de verdades, que si se va seremos solo una mentira más, una mentira nada más. No sé si te has dado cuenta, pero detrás solo seremos algo que viene y va. Unas gotas de lluvia tras el cristal. Oh, y a mí es que no me importaría nada darte un besito más y otro más y otro más. Besarte y darte otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo que un besito más, cinco carmena y otro más. Y besarte y darte otro por si acaso más. Pongámonos. lado si no nos tenemos. No sé si te has dado cuenta, pero detrás que viene y va, solo seremos algo que viene y va. Pongámonos de acuerdo, ni un besito más, y otro y otro más, y otro más, y besarte y dar y otro por si acaso más. Pongámonos de acuerdo que un besito más, cinco carmena y otro más, y besarte y dar y otro por si acaso más. Diego Martín, la canción que se llama Un besito más. Bien, todo el mundo preparado porque va a pasar algo mágico aquí en Jueves en la Onda enseguida. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiojelves.com y además de la emisión online podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Esto que acabamos de escuchar no es ni más ni menos que el coro de campanilleros de nuestro municipio, de aquí de Jelves. Marco, su director, ya está con nosotros. Los cascos. Buenos días. ¿Qué tal, Marco? Muy bien, buenos días. Hacía, yo no sé cuánto tiempo, o sea, antes de la pandemia. Sí, ¿eh? Correcto. Hasta antes, no tenía yo el estudio lleno del coro de campanilleros, que es algo muy navideño y que me gusta mucho que vengáis a visitarme a la radio. Pues nosotros encantados también. Acércate más al micrófono. Marco es más de guitarra que de micrófono. Sí. Digo que nosotros encantados de venir aquí cada año en las Navidades. Claro, saludar, ¿no? Decir un hola a todos, ¿no? Que tengo la radio llena, con distancia de seguridad, con mascarillas y con todas las cosas. Hay que decirlo. los protocolos son los protocolos y están para cumplirlo. Pero qué alegría que podamos al menos reunirnos de nuevo tanta gente en el estudio y con una cosa tan bonita como es el coro de campanilleros, que cumple 25 añitos. Correcto. Nada más. Muy joven el coro y con un disco que se ha agotado, que yo estaba esperando el disco. Pues irra. O sea, vamos a ver, yo decía, el coro viene hoy, me traen mi disquito que yo estoy deseando. Era la intención, pero es que el día del teatro... Que se ha agotado. Todo volaron. Bueno, pues mira, si se ha agotado, mejor. Si se ha vendido todos los discos, que eran 100 copias las que se habían sacado, mejor. ¿Y se van a sacar más copias? Están a punto de llegar. Ah, eso. Llegan mañana, hoy. Yo no quiero perderme mi copia del coro. Esto es una cosa histórica, el tener el disco del coro de campanilleros. Esto no se tiene que hacer cada 25 años, ni mucho menos, ¿eh? El año que viene otro, el segundo. Lo intentaré, sí, claro, el segundo volumen. claro, que esto es una cosa muy bonita, muy bonita. A ver, aparte de ti, quiero hablar con alguna del coro, que no sé quién se viene, a ver, ay, qué vergüenza. No me puedo creer que os dé vergüenza después del hartito de cantar que estáis. Siéntate. Aquí, sorry. De las sillas transparentes, claro, las sillas de la radio que son transparentes no las había visto. Muy buena. Hola. ¿Qué tal? Papísimo. ¿Cómo estás? Muy bien, mi hermano. Estáis de enhorabuena, ¿eh? Yo te he dicho que muy bien. De enhorabuena y aquí estamos. Oye, ahora... ¿Ustedes esperabais sacar un disco? Hombre, claro que sí. ¿Pero lo esperabais? O sea, ¿era una cosa como que teníais claro que iba nosotros a pasar? Nosotros lo teníamos claro que queríamos venir también. No, digo de sacar el disco. Ah. Sacar el disco ahora. ¿Sacar el disco? Yo qué sé, yo no lo sabía eso. Nos hemos quedado todas sorprendidas cuando lo dijo. ¿Y qué te parece? ¿Tienes tu copia o tampoco? ¿También? Sí, la tengo. ¿Tú la tienes? Si tú quieres, ¿no? Te la regalo y después me compro otra. ¿Cómo es la portada? ¿Cómo la habéis hecho? Cuéntame, pues, del disco. Cada uno, este señor, que es un gran señor. Hablando de Marcos, ¿sí? Tiene una... puerta allí, que a cada una le ha ido dando su cosita, que la cantemos allí, y entonces ha visto que salía bien, pues entonces nos ha sacado el disco. Pero la experiencia de sacar disco, guay, ¿no? Sí, por eso que el sí, que bueno, dice, vamos a sacar un disco. Imagínate, muchas me dicen, mira, a mis 80 años, ¿quién me iba a decir que iba a grabar un disco? ¿Ahí dónde voy? A mis 80 años, ¿quién me iba a decir que iba a grabar un disco? Y lo hice por ella, fue una sorpresa, se lo dije hace dos meses, le dije, este año vamos a grabar un disco. Yo solo dije a mi hija, ¿cómo voy a grabar a usted? Digo que sí, que hacemos un texto especial. Vamos a ver, las cosas llegan cuando tienen que llegar, a veces tardan más, a veces tardan menos. Pero bueno, ustedes habéis nacido estrellas todas, o sea que... La que no está estrella. Hay incorporaciones nuevas este año. Oye, pero eso te iba a decir, sí, porque sí, claro... Tenemos dos guitarristas nuevos. Claro, antes era casi las campanilleras, pero ya no podemos llamar campanilleros. No. Campanilleros, ahora ya que también tenéis campanilleros. También tenemos, sí. ¿Y a qué es debido esta incorporación nueva también? Que me parece genial, pero que era como... Pues, siempre las mujeres, y era raro que hubiese hombres en el coro. ¿Verdad? Todo viene a raíz de que nosotros siempre tenemos las puertas abiertas a quien quiera participar en el coro. O sea, nosotros no le damos la puerta a nadie en la entrada. Y este año pues decidieron incorporarse dos guitarristas, Antonio y Juan, y dos voces masculinas también, bueno, tres, Antonio, sí, María y Rocío, otro Antoñito y... ¿Otro Antoñito? Claro. ¿Y aquí otro Antoñito? Claro, es que la cantera... Yo soy menos Antoñito, La cantera tiene que venir desde atrás... Pero es que es importante, claro, porque... Y además, a ver, al final es el coro del centro de adultos, porque es donde se ha formado, ¿no? El coro y tal. Pero qué maravilloso sería que a lo mejor no quitar, porque esa coletilla va con vosotros siempre, ¿no? La del centro de adultos, pero ser el coro de campanilleros, ¿no? Y que pudiera haber voces jóvenes, voces más maduras, sería algo maravilloso. Claro. Vosotros, bueno, esto es una cosa muy efímera, lógicamente, una vez al año. Pero que vosotros estáis preparando todo esto con mucha anterioridad, ¿no? Sí, nosotros desde primero, el 1 de octubre hicimos la presentación y desde entonces, toda la semana, dos días en semana, ensayando. Y la gira... La gira... Un momento, porque esta gira no la tiene ni la Pantoja, ¿eh? O sea que... antes de hablar de las fechas, de dónde os podemos ver, ¿qué os parece si cantáis otra canción? Sí, claro. Que a mí me encanta escucharos. ¿Hacemos villancico de Navidad? Venga, hablamos de Helmet. Gracias. A ti. Villancico de Gelme, ¿no se llama, no? De Navidad, pero habla de... Ah, bien, venga, vamos pues. Todo vuestro los micrófonos. Oye, hablamos de la gira, Marcos. que es la gira apretada. Exacto, por eso. Fechas, ¿dónde vamos pues a poder ver al coro? Esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, en el Hogar del Pensionista. ¿Aquí? Aquí en Gelves. A las 6 de la tarde, Hogar del Pensionista. Así que esperamos a todo el mundo allí. Claro. Mañana teníamos actuación en el hospital de la planta de oncología, pero por el tema del COVID han decidido de que no pueda entrar nadie. Claro. Entonces, esa parte, pues... Es una pena. Una pena, porque ya teníamos ahí recaudado dinero para los regalos de los niños y tal. Pero bueno, a ver si el año que viene podemos. Es que está la cosa así, sí. Que si sube, que si baja, que si hubiésemos mantenido un poco como estábamos hasta hace un mes, hubieseis podido hacerlo, pero Omicron, la... Subiendo la incidencia, claro, pues es que, al final era normal. Y más en algo tan delicado, exacto, como en la planta de oncología del hospital. ¿Qué más? El miércoles estaremos por Sevilla, actuando por las calles, por los belenes. Eso sí está chulo, ¿eh? Eso es muy bonito. Si alguien nos quiere acompañar... Ataviadas todas, ¿no? Con el uniforme de gala. Claro, claro. Vamos todos vestidos. Bien, bien, bien. El jueves tenemos en la Puebla del Río, en la iglesia, en la Puebla del Río por la tarde. Uh-huh. De la Granada, ¿verdad? Sí. La iglesia de la Granada. La Granada de la Puebla del Río. El viernes actuamos en la almacenera, muy bien. En Coria del Río, en la plaza de la almacenera, detrás de la radio de Coria, a las 12 de la mañana. Escúchame, hay que tener memoria para esto, ¿eh? El sábado. En la cuesta del cerro, correcto. En el Belén viviente del cerro de San Juan. Ajá. Hacemos un Belén viviente allí, en la escalera del cerro, y ahí actuamos. También, a las 6:30 también. Muy bien, muy bien. Y el domingo aquí en el Pandero por la tarde. Que también es el Belén viviente de nuestro municipio. Correcto. Qué bien, qué bien. Y el lunes los colegios. Wow. A los colegios de aquí de Gelbe. Y por la tarde en la iglesia de aquí de Gelbe. O sea que lo bueno es que vamos a poder ver en muchos sitios, que eso nos encanta, ¿eh? Llegan disquitos nuevos, ¿los vais a poner a la venta también en estos sitios? Sí, sí, ¿no? Aparte tenemos aquí a Antonio, se ha encargado de hablar con comercio aquí en Gelbe. A ponerlo a la venta en comercio. Sí, correcto. Muy bien. Tengo aquí una lista de 10 o 12. ¿Dilas? Sí. Claro, sí. Al revés, nosotros somos municipal, no somos una radio privada, aquí se pueden decir marcas, o sea que no pasa nada. Ah, bueno. esto es lo bueno. Sí, tenemos algunos más, pero claro, es que no vamos a tener disco para todo el mundo. Y es más, si son comercios de Gelbe, todavía más, o sea que fíjate. Pues mira, aquí me pasó Antonio la lista. Ahí la tenéis por ahí. Es que estos silencios en la radio marcó. Sí. Que se nos aburre la audiencia y se nos va a otro lado, ¿eh? A ver, Antonio, ven, ven. Ven, diciéndome tú lo. Mira, es que Antonio que está hablando con todo vale, ello, vale. Te va diciendo la lista. A ver, Antonio, venga. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Mira, los comercios que se han ofrecido, de momento los que hemos hablado, ¿vale? Vale. Gran Cervecería Mateo. Ajá. El Suma. Sí. Ponte Guapa. Uh-huh. Mi Bebecito. El campo de fútbol también, el bar del campo de fútbol. Vale. El hogar del pensionista. El hogar del pensionista, gran cafetería El Cañuelo. No me quiero dejar ninguna atrás. Bueno, pero de todas maneras, hay muchos comercios de nuestro municipio que van a tener. O sea, que con que lleguemos a un comercio y preguntemos si está el disco suficiente también, ¿no? Exacto. Bien, bueno, pues ya sabéis que el tiempo en la radio es oro también y que nos tenemos que ir porque llegan las noticias. Así que yo creo que la mejor manera es irnos con música. Pero que os deseo lo mejor, ¿eh? Que vendáis no 100, ni 200, ni 300. Sino que vendáis... No, Que os ponga la número uno, ¿eh? De los 40 principales si hace falta. Que disfrutéis mucho, que... Bueno, ya sabéis que esto es muy efímero, muy cortito, pero que hacéis sonreír a la gente y eso, eso sí que no tiene precio. Que muchísimas gracias por haber estado aquí todo el coro, que os tengo muchísimo cariño, lo sabéis. Y lo dicho, feliz Navidad a todas, y a todos, y vámonos con música, ¿no? Venga, vámonos. Venga. Vámonos con la Virgen Gitana. Venga, vámonos. Venga, nos quedamos con el coro. Yeah.